Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Argentina Podcastera. Un aplauso. Que hayamos llegado al segundo es un milagro y lo hemos logrado. Eso quiere decir que algo bien estaremos haciendo o no. La humanidad estará haciendo algo mal. Bien o mal, o por lo menos grabar, ¿no? Estamos sabiendo tocar las teclas necesarias para poder grabar. Así es. Play. No, eso es Play. Play no, acá es Rec. Play Rec. Puta madre. Te equivocaste de vuelta. Tampoco están esas teclas. ¿Qué ocurre en este? Este es un programa muy especial. Sí. Por muchas razones. Sí. Por un lado, por el hecho de podcast de Argentina, algo así como la prehistoria de Argentina Podcastera, si queremos. Algo que vamos a comentar muy brevemente en el primer episodio, y a medida que empezamos a investigar, a meter, que básicamente esto se trata de buscar, descubrir gemas ocultas en medio de toneladas de bosta en Google. En el tiempo, exactamente, sí. Algunas cosas de las cuales incluso ni siquiera encontramos registros, sino que entre una frasecita que encontramos en un blog comentario sobre eso, un comentario sobre esto en otro lado, fuimos como recreando de qué podría haber sido. Esto es como un revisionismo histórico, pero medio antropología podcasteras virtual, ¿no? Porque algunas cosas es como un claro, estás reconstruyendo la historia a través de los fósiles. Es como meterse en una pirámide y encontrar la tumba de Tutankamón. ¿Mi qué? ¿Qué te pasa? Tutankamón. Ah. Mi nombre es Mariano Payela M para los amigos, y acá también se encuentra ¿quién? Alejandro Somme o Goldstein de Demasiado Cine. Sí. También estamos con una persona muy hermosa a mi derecha. Me gusta mucho. Sí. Estoy gracias, muy enamorado. Chicos. Mi nombre es Nicolás Tapino, Sayus, Doctor Sayus para los amigos, y estamos en el segundo episodio de Argentina Podcastera. Exactamente. No se puede creer. Entonces, a medida que empezamos a escarbar, ¿no? Así en los fósiles y los estratos. Y le íbamos dando con el pincelito a los MP3. Para que no se rompa, no se nos quiebre. Íbamos haciendo. Soplando. Muy delicadamente. Empezamos a armar una especie de crónica, o lo por lo menos lo que queremos que sea un kickoff, un puntapié inicial de. Por lo menos una crónica del podcast en el país. Algo que, por lo que pudimos buscar, no encontramos en ningún lado. No. Como oficial, no. La gran mayoría de los programas, muy pocos programas se pueden encontrar de Argentina, que te digan específicamente que son de Argentina. La mayoría desapareció de la faz de las internets. O queda el texto que te avisaba que estaban, pero vas no a buscar los audios, nada. No existe nada. Hubo también muchos que ni siquiera se llamaban podcast, se llamaban como radio, o tenían un nombre similar, así que también fue difícil encontrar esos. También. Exactamente. Entonces, intentamos reconstruir una especie de crónica de programas. Sí, señor. Descubrimos algunas gemas. No adelantes nada. Algunas porque gemas. Hay sorpresas. Que no te puedo explicar lo que es. Hay no sorpresas. Te puedo explicar. Por eso decidimos hacer un programa específico solo para esto. Hay cosas que no se subieron a Argentina Podcastera solo para lanzar la primicia solo en este para programa. Lanzar la primicia acá. Solo para eso. Solo para acá. Pero yo quiero hacer un disclaimer. Por favor. Por favor. Vamos a pasar programas que pueden herir la sensibilidad de muchas personas. No, a esta altura no puede pasar eso. Hay un nombre muy hermoso que lo quiero decir después. Bueno, no me acuerdo cuál es, pero veremos. Dale. Sí, obviamente esto está extensísimamente incompleto, porque es como decir algo, pero a la inversa, ¿viste? Claro. Está muy extensamente incompleto. Tiene mucho de nada. Claro, así mucho es, de nada, mucho de poco. Porque es lo que podemos hacer desde, básicamente, buscar en Google, seguir links ocultos en medio de foros, páginas abandonadas hace décadas. Taringa, años, todo. Nos distraímos mucho. Sí. Esto es como un researcher, es un researcher. Detective Conan de los podcasts. Y la idea es, a medida que pasa el tiempo, ir poder comprenderlo, tal vez, que esto sirva para que muchos digan, no, pero yo me acuerdo que en tal año escuchaba este programa de acá y lo manden así. A esto se puede sumar todo lo que aporten, ¿no? Porque esto es un superficial, claro. Es un esqueleto. Es un esqueleto que la idea es a poquito ir corrigiéndolo, ir ajustándolo, porque también tiramos fechas que no sabemos si son reales. Totalmente. ¿No? Vamos a tirar fechas que son al tuntún también, por una cuestión de publicación. Hasta por ahí está el autor de alguno de estos podcasts que vamos a decir ahora, que están ya muertos. Y nos corrigen de alguna los cosa. Podcast, nos no tienen, los autores, ¿no? No, los podcasts, sí. Sí. Esperamos. Nos tienen algunos datos, nos tienen alguna cosa más, nos dicen revisen acá, revisen por allá. O más podcasts, y quizás nace una línea oficial cronológica con linitas que diga 2005, aparición de tal, como si fuese una línea cronológica en un libro de historia, ¿no? Y creamos la página de Wikipedia Podcast en Argentina, ¿no? Sí. Yo creo que. ¿Te gustó? Sí. Tendríamos que hacer muchas de esas cosas, pero deberíamos incorporar a 57 personas. Disney. A Disney compra Disney todo. Y sale la película. Sí. Disney compró el podcast. El universo del podcast. Impresionante, qué bello. Pero, increíble. Vamos a arrancar esta historia con al menos los registros más antiguos que podemos encontrar en lo que queda. Los vestigios internetísticos son de principio de 2005. Cuando ya casi se estaba terminando de instalar el podcast en Estados Unidos. Claro, recordamos que la palabra podcast surge a principios de 2004, como exacto, contamos en el episodio anterior. O sea que dentro de todo estaba bastante ahí de la mano. A la cabeza, o sea, a la par. Tardan un poco en instalarse fuera de... Sí. Sobre todo en esa época, no, ahora es mucho más inmediato, me parece. Pero más que nada por el hecho de que la palabra clave acá es podcast. Seguramente había programas de radio online. Sí, seguramente. Gente que hacía esto sin decir que era podcast. Entonces se le puso el tag, claro, la etiqueta. Lo buscamos específicamente cosas que se existieran como podcast. Exacto. Principalmente en esta época era lo que se encuentra estaba muy muy unido a lo que es la radio tradicional, pero grabada en internet, era muy orientado a eso. La mayoría, no todos, era tenía panelistas, tenía la presentación, esto es el podcast de lo que sea. Seguía con la estructura de la radio, ¿no? Porque también hay que decir algo, cuando uno va a incurrir en algo que es nuevo, siempre se toma de estructuras ya conocidas como para arrancar en alguna base media sólida. Pero no solo eso, hasta era una estructura medio de radio AM incluso. Uf. El sábado de la mañana, o sea... Fuerte. Porque en 2005 ya, arrancó Metro, todo eso ya estaba en la sí, onda. Sí. Muy, como que arrancó muy, muy tradicionalista, extrañamente. ¿Miedo? ¿Temor? Bueno, también la radio FM en ese momento era... No, no era algo nuevo. Pero la, no, la onda que tenía, la onda que tenía la radio FM en varios programas, como conocemos ahora, no, no estaba tan impuesta por ahí. No, pero sí, sí. Peña hacía años que venía haciendo Peña, ¿qué año radio? Estaba. 2005, creo, ni siquiera... Bueno, la, sí, la Rock and Pop... Un montón, ni siquiera, sí, como ni siquiera el 2000 y pico. Bueno, la Rock and Pop, con, de la mano de Mario Pergolini, le intentó dar otra impronta a la radio FM. No soy experto. Antes. Sí, sí, iba a decir, mucho antes, alrededor si de... Metro aparece 2001, 2002. 2002, ahí, 2002. Bueno, y sí, bueno, pero Mario Pergolini con el radioteatro... Sí, los 90, claro, la, claro, la gran 90, 95. Por eso, muy raro que instalado mucho podcast con estructura muy AM, supongo que por el un poco unido por esto que hablamos en el programa anterior de el programa temático, que es algo que sucedía mucho. Vos agarrás el programa de tango de radio, que pa, los sábados a las 11 de la mañana. Uf, ya. Y es casi parecía como esos programas de cable de señales tipo sí, sí, magazine, sí, sí. Sí, la Matanza City. Claro, que vas vos, monedita, te dan el compras el espacio. Digo La Matanza porque vivo en La Matanza, no quiero que nadie se ofenda. Por supuesto, no es para ofenderse. Es por conocimiento. Es por conocimiento de causa y vivir ahí. Era como un estilo así, de programa de cable de señal donde compras el espacio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre, claro, es Catalina. Bienvenidos. No, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa. Ay, quiero hacer un programa haciendo un travesti. Sentada en un living, tomando un cafecito. Hoy así, tenemos a. Claro. A esa onda. Muy podríamos loco hacer un podcast en el pasado, como origen del podcast, en el 2005. Listo. El biopic, ¿no? El biopic del podcast. Yo grababa podcast y ahora consumo cocaína. Olvídense acá, iTunes, RSS, muy difícil de encontrar. Y había incluso algunas radios estaban ya metiendo sus programas grabados. Por esta época, en el 2005... Ah, te iba a decir, sí, eso, más o menos en el 2005 es cuando aparece lo que vas a comentar ahora. Sí, sí, el 2005 es el registro más antiguo que encontramos de algo llamado podcast. En Argentina. Específicamente, que decían, hola, somos un podcast, y esto sobre podcast, es 2005. Perfecto. Si hay anteriores, por favor, que nos avisen, tío mío, obviamente, ¿no? Obviamente. Ya en el 2005 aparece dotpod.com.ar, que inicia como una especie de network de podcast. Exacto. Algo que ya en ese momento era muy común para los blogs. Claro. Redes de blogs, que era un montón temático. Entonces vos tenías tu red de blog con un blog de cada tema específico, y lo que se era, se vendía publicidad en paquete para todos los programas. Tenías gente que te iba escribiendo, tipo freelance notas, así una atrás de la otra, medio como chorizo. Y era algo muy común. Estos muchachos quisieron imponer una especie de network de podcast. Eso no encontramos ningún registro de nada, ¿eh? Lo fuimos detectando de dotpod.com.ar, que existe, es como una red de blogs ahora. Sí, claro, abandonó el formato de podcast, claro, hace rato. Entonces, la idea es que sacaban podcasts temáticos. Entonces tenía, claro, Movie Pod, que era un podcast sobre cine, Mystery Pod, Tech Pod, era lo mismo que se hacía en los networks de blogs, pero ellos lo quisieron llevar al podcast. Al podcast. Tuvieron un par de años de actividad. Así, vieron que no encontraron la vuelta económica, digamos, como para poder sacar un usufructo. Y terminaron transformándolo más en una especie de portal con noticias geeks, cosas así. Que si ustedes entran a dotpod.com.ar ahora, van a ver que si esto existe. Todo y en existe. El About Us te dicen que iniciaron como una red de podcast, no funcó y cambiamos y lo cambiaron todo porque nos estamos fundiendo. Nos estamos fundiendo. Tenía cual blog, tenía título y te explicaban, eran notas muy cortitas, grabadas, con un tema particular. Por ejemplo, qué sé yo, ActiveX, ¿viste? Te hablaba, no sé, 10 minutos de ActiveX, te comentaba una noticia nueva que había salido y terminaba. Tenía mucho de formato blog, pero bueno, grabado en MP3, ¿no? Temas muy cortitos, te hablaba. Sí. Bueno, dieron hasta donde pudieron, pero ya en 2005 hubo un intento de network de podcast que tuvo un par de años, duró sí. Hasta donde llegó. Luego de ese viene un programa especial. No sé si acá el amigo Goldstein lo quiere tirar. Tenemos uno de los podcasts que yo siento como un amor. Es amor. Porque toca un tema muy de la idiosincrasia porteña, quizás no tanto nacional, pero porteña, que ya se extendió por todo el territorio argentino. Que lo graba gente que uno quizás no esperaría que grabe un podcast. Es muy loco esto. Es muy loco. Es gente de Argentina. Son tres personas, si no me equivoco. Son tres, por lo menos los últimos. Por lo menos los últimos. Dos hombres y una mujer, si no me equivoco. Que están a lo largo distribuidos por el país. Creo que uno es porteño, otra de Río Negro. Por lo menos en el último programa, que es el que escuché, era uno estaba acá. Acá Buenos Aires. En Buenos Aires, creo que era. Una señora que estaba en Río Negro. Y otro que estaba en Miami. En Miami. Son argentinos que graban un podcast. Que esta era una de las sorpresas que... Primicia. Que no es una primicia porque ya existían. Pero sí. Bueno, estamos en Argentina Podcastera persiguiendo a esta gente. Se llama Tango City Tour. Tango City Tour. Que es un podcast sobre tours. No, mentira, sobre tango. sobre tango que realmente esto lo encontramos el viernes. Hace dos días. Tengo muchas ganas de escucharlo. Realmente, porque además tiene la particularidad que hay gente que quizás es un poco entrada en edad, en donde quizás el acceso a internet no es tan familiar. No estoy tratando de ser ni peyorativo, ni discriminador. Ni no, pero sale de la norma. Sale de la norma, exacto. Y más hoy que hay como una nueva avenida de podcast. Encontrar gente grande en el podcast es como una... Me da una sensación de esperanza muy grande. Tampoco tiene 85 años. Pero lo más llamativo es que es un podcast que arrancó en el 2005 y todavía existe. Totalmente. Tiene más de 400 programas grabados. Es una locura. Increíble. Un honor conocerlo sería. Una locura. En este momento, al menos de ahora hasta que aparezca otro, vamos a declarar, Argentina Podcastera declara que Tango City Tour es el podcast más longevo en actividad del país. Desde 2005, más de 400 programas. Le han puesto un huevo importante. Increíble. Sí. Yo entre comillas, podcastero, siento orgullo que exista este tipo de personas. Además, lo pueden encontrar, lo subimos al sitio, argentinapodcastera.com.ar, lo van a encontrar. Ustedes entran en el sitio... Y sus años, para ver qué dice el primer podcast sobre tango. Ahí se tenés. Presentan como podcast. Y ¡qué pioneros! ¡Pioneros! Además, vamos a pensar, son 400 capítulos hace 9 años de esto. Más o menos un capítulo por semana. O sea, la periodicidad. Sí, terrible. Terrible. Entonces, lo que hacían era. Sería, te doy la mano cuando te digo esto. sería glorioso juntarnos, tener una entrevista y preguntarles cómo grababan en ese momento. Se juntaban, grababan por internet. ¿Cómo hacían en ese momento para juntarse a grabar? ¿Qué equipos usaban? ¿Cómo fueron evolucionando? Sería alucinante. Bueno, eso es algo que la idea es hacerlo. Les escribimos, por supuesto. Les dijimos, los descubramos en el aire. Nos dijeron que es muy probable que su podcast sea de los más antiguos, pero están como bastante aislados de todo. Olvídate el Twitter ahí. Olvídate el Twitter. Se los hago yo. Hay un Facebook, hay una página de Facebook de pedo que cada tanto actualizan estas fotos de ellos. Los pueden ver ahí. Y lo que hacen es graban el programa, supongo que esto es lo que hacían desde el inicio, graban el podcast, lo suben, están en iVoox, lo pueden encontrar en iVoox Tango City Tour, no están los 400 programas no, en palos. No. Y lo que hacen después es distribuyen el MP3 en toda una serie de radios en todo el país, un par de radios afuera, radios online, radios offline, y lo pasan cada tanto el programa, como si fueran repetidoras, digamos. Exacto. Como si fuera un enlatado y lo van repartiendo. pero mucho huevo. Oh, sí, mucho 400, huevo. Sí, sí. 10 años casi. Casi 10 años. Terrible. Impresionante, así que. Impecable. Una alegría haber encontrado. Sí, alegría total. Que existía, ¿no? Alegría total. No, que costó. Costó acá, pero porque arrancamos, encontramos algunos atisbos, parecía que había terminado en el 2008 más o menos. Pero no. Seguimos buscando, encontramos de repente que había uno un poquitito con un capítulo 300 y pico que nos daba como que era más adelante. Googleamos, encontramos la web de pedo y escondido en el medio de la página estaba para ver los otros episodios. Y vimos que el más nuevo decía noviembre. Terrible. Una cosa increíble, una cosa increíble. Sería maravilloso que... De alguna forma u otra, esto ya es casi un deseo, pero que un podcast como estos así longevos, que quizás están un poquitito como separados de la atmósfera general de podcast, de alguna forma se puedan como sumar, más allá de que estén ahora en Argentina Podcastera, de que se puedan integrar ellos mismos a las redes. Somos el pegamento socialista del podcast. Somos el Marx del podcast, ya lo hemos dicho esto, somos el socialismo del podcast. Absolutamente. Entonces pueden ingresar a Argentina Podcast, buscan Tango City Tour y están todos los datos. Y hacen, comentan novedades sobre tango, pasan temas, obviamente. ¡Qué gloria! Entrevistas a tipos grosos. ¡Qué gloria! Muy copado. Muy y no solo eso, onda. Muy bueno. Puede hacer que gente grande que le guste el tango, que sabemos que es algo medio generacional el tango también, que se está empezando a instalar con nuevas bandas tipo Gotan Tango. Bastante que tiene Revival Post, exactamente. Tango, todo eso. Exactamente. Está bueno para que también gente grande se acerque al podcast y escuche podcast y quizás le interese. Sí, no sé, pero es un deseo. Un poco más del aire. Es un deseo. Pero muy groso, muy groso. Estuvo muy contento cuando lo encontramos. Sí, sitio. Así que. Y no solo eso. Así empezó, ¿no? Así empezamos. Mirá cómo arrancamos esta crónica. Les tiramos el podcast más extenso de la historia de Argentina. No se la esperaba nadie. Ni en pedo. No se la esperaba nadie. Ni en pedo, gran primicia. Y bueno, yo te voy a seguramente hacer un pase ahora. Porque vamos a hablar de algo que a vos te encanta. No solamente pioneros, los podcasts. Gente pionera. Sí, gente pionera. Tenemos un podcast que sacó una comiquería en Necochea que vos deberías llegar a conocer. ¿Sabes que no la conozco? Estuve. Vos estuviste en Necochea varias veces. Necochea varias veces, pero no la tengo. No, y Necochea no es gigante tampoco. No. No, pero estaría bueno, de última, si en algún momento hacemos un viaje o conocemos a alguien que haga un viaje, vamos a buscarlos. Se llama Milenio Oscuro. Milenio Oscuro, sí. Este podcast. ¿Querés relatar más? Una comiquería homónima, la comiquería se llama Milenio Oscuro, y empezaron también en el 2005 a hacer un podcast sobre cómics, videojuegos, rol, anime, todas las nerdeadas que puede haber dentro de una comiquería. Qué raro, o sea, que haya un podcast de esto, ¿no? Claro, no puedo creerlo. Básicamente, que hasta donde sabemos es el primer podcast del que encontramos registro que trate sobre este tipo de nerdeadas, que ahora ahí está lleno. Un montón. Y acá te tiraban de todo, juegos de rol, o sea, una cosa muy loca. El último programa que sacaron es el 124 en enero de 2014. Salía bastante activo hasta último momento. Sí, también. El último año fue como extendiéndose varios meses entre que sacaban cada programa y se terminó cortando. Claro. Y ahora lo que hacen es en YouTube, en su cuenta de YouTube, tiene una especie de reality de la comiquería. Medio extraño. Sí. Igual se puede. Bueno, no podemos decir nada porque ahora, si no me equivoco, en Nat Geo, o no me acuerdo, en sí, el año pasado está la de Kevin Smith. Sí que. No, es la misma bosta que los otros que te llegan. Dame 100, no, 50, listo, dale, bueno. Y sabemos que está todo arreglado, así que no tiene mucho sentido. Pero bueno, estuvo. Van con el reality de una comiquería en Argentina. Y ahí para verlo. Es interesante, por lo menos es interesante. Está en YouTube, lo pueden encontrar. Una comiquería en Argentina, en Necochea. En Necochea. Bueno. Es zarpado. Zarpado, pueden escuchar el podcast de Milenio Oscuro, lo vamos a subir a Argentina Podcastera, lo pueden buscar en iVoox, está en iTunes también, si buscan Milenio Oscuro lo van a encontrar. Hablan de todo, mucho sobre videojuegos, los primeros programas metían mucho sobre videojuegos. ¿Cómo puede ser que no estemos todos más juntos? Entonces va dando vueltas, eso fue girando. Increíble. Muy groso y hasta ahora. Lindo nombre también, ¿eh? Milenio Oscuro. Lindo nombre. Épico al menos. Estos son pioneros, estamos hablando de pioneros. Pioneros en el podcasting, ¿no? Gente que se adentró en la llanura pampeana en busca de conocer a los indios, a los aborígenes. Yo ni sé si tenía banda ancha todavía, imagínate. No me acuerdo, no sé yo qué decirte. Yo te lo puedo decir que no. Terrible, pero además de esto, ¿no? Ya comienzan a aparecer las radios en subir su versión poca. Uno de los primeros fue FM La Tribu. Exactamente. Una radio que siempre estuvo, digamos, en un costado más under, si se puede decir, sí, más independiente. Más independiente. Sí. Siempre fue muy de. En zonas muy específicas, la podías enganchar, se escuchaba online, si no. y empezaron a subir ya en 2005 todos sus programas en versión podcast para que los puedas escuchar cuando quisieras. Y también en este momento es donde aparece una radio, que es, vamos a hablar más adelante de una radio. No, radio, no es que aparece una radio, sino que aparece el lugar una radio.com.ar. Pues pareció que lo dijiste que era una radio. Una radio más. Que en este caso también arrancó como una especie de radio online, pero después fue mutando años siguientes, lo vamos a comentar, y fue un lugar, refugio podcastero bastante copado e interesante. Sí, además ayudaba a cruzar gente que era de radio, que grababa programas para la radio, con gente que quizás grababa podcast y se cruzaban, y estaba bueno también esa cruza, como un enriquecimiento transversal. Totalmente. Y acá ya pasamos al año siguiente, 2006. No. Donde empieza a masificarse un poco el podcast como radio amateur, algo que había pasado en Estados Unidos un par de años anteriores. Y ya empieza a aparecer gente que capaz tiene un blog y en el blog, en lugar de, o sea, con Blogger, que estaba explotando a full, sí. Y en lugar de postear noticias, sube un podcast y sube el archivito de audio ahí y vos te suscribís al blog y lo recibís como eran. Lo que veríamos, claro, los albores de Estados Unidos. En Estados Unidos. Ya, ya teníamos YouTube, ya había Dancha estaba más establecido, ya todos mirábamos videos, estaba mucho más establecido el tema multimedia en internet. Entonces empiezan a aparecer varios temáticos sobre tecnología, sobre poesía, deportes, literatura, que generalmente no duraban una eternidad. Estamos hablando de 8 programas, 10 claro. programas y desaparecían. Sí, cortitos. Era que aparecían y iban resurgiendo. Los primeros intentos también de quizás abarcar diferentes temáticas como deportes, literatura, poesía. Porque en el mundo podcastero. Creo que está acá es donde llega un poco más a cualquier persona para hacer su podcast. Fíjate que lo que hablábamos del año anterior, tenías Tango City Tour, que es algo que hay un ente que está detrás de ellos, tiene muchos auspiciantes, que lo fueron moviendo. Ahí se nota que se armó como casi una empresa, Milino Oscuro, bueno, comiquería, está muy... Tenía metido, su background. Era más gente con proyección a futuro la, que... La tribu, o sea, estos. Es como que están muy metidos en eso. Y acá ya empieza a aparecer cualquier cosa, como por ejemplo, le voy a decir a Sayus que mencione una gema podcastera que hemos encontrado del año 2006 que es una genialidad. Es un ejemplo perfecto de esto que decimos de cómo el podcast llega a la gente, a cualquiera. Al que quería grabar algo lo hace, por favor. Se llama Desde el Baño. Es un podcast que toca temas de palabras argentinas. Habla, no sé cómo se diga, argentinismos, para llamarlo de una forma. Que lo graba esta chica llamada Sofía. Que tiene la particularidad de grabarlo desde el baño de su casa. Literalmente desde el baño. Literalmente desde su casa. Dice que es el lugar donde tenía mejor acústica, estaba más tranquila para grabar. La familia no hinchaba los huevos. Claro. Exactamente. Y toca distintas palabras que usamos cotidianamente. Y da una explicación, la pone en ejemplo. Que, por ejemplo, toma la palabra onda. Y la pone en ejemplo, dice las distintas como definiciones que tiene la palabra, cómo se puede usar. Y usa en un pequeño tiempo. Entonces, 10 minutos serán, te pone una palabra y te explica todo lo que esa palabra se usa en el lenguaje argentino. La mía se cansó de que los extranjeros con decir boludo se alcanzara que, claro. Como, sí, ahora soy argentino, digo boludo, soy argentino. Escuchás el primer episodio y es mágico, pues ya arranca diciendo, la verdad me tiene las bolas llenas. Todos estos extranjeros que vienen acá, dicen, boludo, boludo, ya se piensan que son re argentinos y no entienden nada, así que... Le voy a tirar para que entiendan un poco de lo que están hablando, así, violenta. Muy buena temática. Sí, sí. Muy buena temática. Entonces, excelente temática, excelente la onda del programa. Es muy bueno, porque vos decís, es una boludez, pero vos lo escuchás y... Y funciona. Y funciona muy bien, ¿eh? Y si viene un extranjero, yo le pondría este programa para que escuche y aprenda todas las distintas palabras. ¿Hace traslaciones en inglés también? No, todo en español. Todo en español. Sí, pero te habla sobre fútbol, ponele, claro, la idiosincrasia de fútbol. Por ahí lo que te compara con otros idiomas, como en lo que es mexicano, por ejemplo, que yo que onda away, que no es lo mismo que la onda que se usa acá, claro. O la palabra fiaca también. Tiene distintas palabras que están muy bien, muy explicados. Muy lindo. Increíble, sí, la verdad que muy espectacular. Bien. Y duró poquito, episodios, una cosa así. Bueno, hay que ver si podemos reavivar el fuego, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Ojalá que vuelva, ojalá que vuelva. Claramente gente que ha crecido y ha hecho otras cosas, no como nosotros. Que no hicimos otra cosa. No, estamos en la misma. Y después hay otro que le va a encantar. Le va a encantar a Ghost en esto. 2006. Seguimos en el 2006. 2006, estamos tirando. Estos son ejemplos. Hay muchos otros posts que fuimos encontrando. Muchos que tampoco da para mencionarlo. Son los que fuimos rescatando. Hay de todo. Sí. Estamos tirando como highlights que fuimos encontrando. Sí, hay. Antes de arrancar con esto, dale. Que también es bizarro, encontré un podcast que se llama La misa con los discapacitados. No quiero decir más nada. ¿Así se llama? Así. Era de esta época. Tres programas igual. Ah, listo. Es un pastor que habla. Era para bardear nomás. Es un pastor que habla. Olvídate. El otro se llama Autismo en los Niños. Increíble. Increíble. Se llama Al Filo de la Realidad. Así es como se llama el podcast. Exactamente. Un podcast de una revista digital del mismo nombre, auspiciada por el Centro de Armonización Integral. O sea, tras nombre épico de podcast, nombre épico de centro. Todo épico. Todo épico. Y el tagline es OVNIS, parapsicología, ocultismo, los grandes misterios del hombre y el universo. Un podcast dedicado a la investigación y difusión de la temática paranormal. Conducido por el desde Argentina por Gustavo Fernández. Sigue este podcast. Sigue. Sí, actualmente, señores. Sí, sí, sí, sí. Otro no, podcast histórico que vamos a hacer. No solo eso, que todavía sigue saliendo, que lo vamos a subir a Argentina Podcastera. Por supuesto. Porque esta es una temática que si encuentra un medio de difusión, se mete a difusionar por ese medio. Totalmente. O sea, se mete a difusionar y mete una palabra dicha como el orto porque es necesaria. Es necesaria. Van por el programa 137 a la actualidad. Tiene una intro muy linda. Seguramente a toda la gente que vio X-Files y que se enamoró de X-Files, esto le va a encantar. Le va a volver loco. Esto le va a encantar. Y es un programa que tiene más de 5.000 descargas, oscila en números de cuatro cifras. Importantísimo. Muy importante, muy, ¿no? Muy grosso. Groso. Muy importante. Según el autor, tiene muchas descargas en países fuera de Argentina. Sí, que no nosotros solo. Pensamos que no, pero se consume mucho el podcast argentino de otros países. Nos pasa a nosotros con demasiado cine. Lo pueden encontrar por iVoox, por iTunes, y también tienen un WordPress que se llama Al Filo de la Realidad, que ahí tiene una sección de podcast que la pueden encontrar. Y festejo de sobremanera que existe este tipo de podcast, además, en Argentina. Dentro de la investigación que estuviste haciendo vos, encontraste varios programas sobre ocultismo. Muchos sobre ocultismo. Y muy populares. Voy a comentar uno que no recuerdo el nombre en este momento, que te lo mandé, creo que el viernes. No, acá no está. Es más nuevo. También es el medio para decir estas cosas. Y sí, sin tanta censura o sin tanta polémica. Prejuicio, sin tanto prejuicio. Que quizás a veces, ahora vamos a relatar un caso muy particular. Porque si vas con esto a Continental, te sacan del aire totalmente. Hay uno que se llama Misterios del Cosmos. Arranca, tiene una intro. La verdad que yo recomiendo que lo busquen, que escuchen la intro, porque es alucinante la producción que hay en esa intro. Lo vamos a subir a lo vamos a subir a la Argentina Podcast también, porque sigue en vigencia. Todo esto que saliendo, estamos nombrando ahora son todos vigentes. Este sigue saliendo. Sigue saliendo. Y el hombre habla en eco en todo el programa. Es un genio. Solamente hay que ser un diferente para hacer eso. Es un genio, pero además, en la intro que te hace del programa, te dice. Porque, con eco, ¿no? Sí, sí. Después que te explica dónde hablamos, un programa donde hablamos de ocultismo, porque la verdad está allí afuera. Es un genio. De vez en cuando mete, además de la reverberancia, mete eco en serio. Dice, realidad. Increíble. Es un grande, increíble. ¿Verdad? Y después, de la mano de esto, habíamos encontrado otro podcast que el episodio 3 se titula El Esoterismo Nazi. Pero ya estamos hablando de podcast actuales, ¿eh? Podcast actuales, sí. Estamos haciendo un paréntesis. Fueron apareciendo otros que vamos a ir subiendo al sitio. Exactamente. Que son de ahora, que están saliendo ahora. Que habla de esto que decía Dr. Sayus, que las temáticas estas del ocultismo, como el filo de la realidad, que sigue saliendo desde tanto tiempo, el podcast te permite tratar quizás estos temas sin tanto tabú, por decirlo de una forma, porque el que lo va a consumir quizás sabiendo lo que se va a encontrar. ¿O no? Claro. ¿O no? Y después de esto. Y después, bueno, seguimos. Seguimos 2007, el formato se sigue afianzando, siguen apareciendo podcasts de cualquier cosa. Hay uno, por ejemplo, se llama Bares de Buenos Aires, que encontramos ahí en un blog medio perdido, que es un grupo de amigas que recorren bares y tiran su opinión. Además, es muy bueno porque le piden la opinión al barman, le dicen. ¿Qué te parece? ¿Cómo recomendarías este bar? Y porque acá este bar vienen chicas muy lindas a hacerme preguntas. Argentino tratando de levantársela. Bueno, lo que dicta. ¿Cómo son los bares en Argentina? Claro. La idiosincrasia te muestra, ¿no? Y también en 2007 surge un podcast insignia. Insignia. Acá podemos hacer totalmente. Una mención especial. Totalmente. Que si a todo el mundo le decís que consumí podcast, la mayoría de la gente lo conoce, este podcast. Por favor. Tenemos al podcast ETC o Etcétera. Etcétera. El podcast Etcétera. Sí, conducido por Andrés y Nahuel, que los tenemos en Twitter. Hemos llegado a contactarlos. ¿Lo pueden encontrar en Argentina Podcast? Sí, también. Sí, porque terminó hace menos de un año, si no me equivoco. El año pasado. Terminó muy poquito tiempo. Terminaron en el capítulo 97, si no me equivoco, por ahí. Están conducidos por Andrés y Nahuel. El tagline también es una cosa hermosa. Totalmente. Yo me haría remeras con algunos taglines. Totalmente. Decididamente se dice, se define como un podcast sobre cualquier cosa, o sobre todas las cosas, o sobre cosas. Directamente. Increíble. Genial. Que el simbionte que atraviesa este podcast es mayoritariamente el humor. Cualquier humor cosa, y, humor y divague, ¿no? Humor y divague, humor y divague total. Que bueno, pueden escucharlo porque tienen todos los episodios activos, si no me equivoco, ya subidos. Sí, sí, sí, se puede escuchar todo desde el primero. Yo, de hecho, escuché el primero, escuché el último, me copó, fui a escuchar el primero. Acá que no escuché el 97 programa, no, va a pasar un rato, pero. Pero sí, es un programa que te cae de risa solo en el colectivo arriba y. Sí, mal. Y mal. Salen con locuras y con cualquier cosa que se le ocurre y termina causándote gracia porque ellos empiezan a reír y vos te empezás a reír. Muy recomendable. Pueden encontrarlo en etcéterapodcast.com, que está bueno, que no sé si es el primer dominio en la Argentina, pero por lo visto de los que tenemos nosotros, que se saca una página con la palabra podcast inmersa, definiéndose como un sitio de podcast. No, .pod. .pod, es verdad. Antes ya es verdad. Había salido así, seguramente hay algún otro que desapareció, entonces no encontramos vestigios. Exactamente. Pero ya estaba. Tírate los temas random, por ejemplo. Tírate. Los temas random que había en el programa. Por ejemplo, para que se entienda a dónde iba, que hablamos de humor, de Ibai, pero para que entiendan lo que podía llegar a ver. Ponele, van desde las bebidas más locas del mundo. Que no sé qué entraría en bebidas. Ya solo la sinopsis de cada episodio es una obra maestra en sí misma. Totalmente. O sea, entras al blog y te puedes leer todas las sinopsis de los programas y son una genialidad. Partes caídas en cautiverio. Tengo miedo de analizar esto. Es lo que te van tirando en la sinopsis de los programas. No hay cubiertos que no sean de Brasil. Que es verdad. Hoy por hoy no hay cubiertos que no sean de Brasil. La semana pasada fui a comprar cubiertos Tramontina y lo agarro y. Brasil. Más en Brasil, loco, ¿cómo? Es más, ya que estamos hablando de cubiertos, momentáneamente tenemos un amigo en Brasil que los cubiertos Tramontina se venden más baratos para Argentina que para Brasil. Te lo firmo. Notición. Es el dato. No tenemos el de dato, pero tenemos el G dato que sirve para menos. Y cierra con la frase: el origen masturbatorio de la curvatura. Increíble frase. Increíble tagline de los podcasts. Increíble. Y bueno, sí, el último programa fue el 97. De fines de 2013 es muy recomendado. Pueden encontrar, hacer un picadito del programa que quieran. Alucinante. En iTunes, en todos lados. Muy copado. Y tienen copado. Tienen para rato. Y después otro podcast que apareció, del cual también acá, esto fue rescatando vestigios de descripciones, de sinopsis de acá, de allá, idas y venidas. Un poco de memoria. El sitio rock.com.ar, que en su momento se quiso instalar como sitio portal de rock. Sí, creo que nunca lo logró. No, tiene mil años, pero creo que nunca. Entré a rock.com.ar para buscar algo sobre rock. Pero en esa época, algo sobre rock. ¿Eh? ¿Buscás algo sobre rock? Y mi rock nacional son muy fana y en esa época estaba muy metido, muy escuchando mucho rock nacional. Buena. Pero rock.com.ar, salvo cuando sacaban estas perlitas, como por ejemplo un podcast que se llama Palabras Más, que tengo el recuerdo de haberlo escuchado en su momento. O sea, tengo el recuerdo de haber entrado al rock.com.ar para escuchar cierto podcast. De lo que se trataba esto. Es que no sé si era un podcast escuché. Yo creo que sí, pero en 2007 yo todavía no estaba metido en podcast, no sabía que existía la palabra podcast. Nosotros nos conocíamos ya. Sí, pero no teníamos el germen mutante todavía. Entonces, lo que hacían esto era un programa que iba repasando la historia del rock argentino. Increíble. Pero entrevistando a protagonistas del momento. Por ejemplo, te tiraba ya, arranca con dos o tres especiales sobre La Balsa, donde habla con Lito Nebbia. Impresionante. Sobre música en la dictadura, música inspirada por la guerra de Malvinas. Todas cosas muy copadas, de lo cual no quedó nada, no hay registro de audio de nada, lo busqué por todos lados, no encontré, para bajar nada, encontré solo descripciones de algunos programas en un sitio donde estaban subidos, que solo quedó eso, no se puede escuchar nada, vos entras a rock.mutuar, no hay nada tampoco. Terrible. Se perdió, pero yo tengo el recuerdo de haber entrado al sitio y haber escuchado un par de programas así. Que supongo que debe ser esto, me imagino. Y sí, esto es lo que pasa con podcast también, que muy, son muy grosso, muy grosso. Que son así medios viejitos, que por ahí se terminó perdiendo todo y es realmente una pena. Mientras estábamos investigando, a mí había momentos en que de repente nostalgia. Había algo que me agarraba como tristeza, porque era como estar revolviendo en un cementerio. Sí, hay mucho cadáver, mucho cadáveres, programa de dos, tres tumbas, capítulos. ¿Viste? Fulero. Este es un caso, por ejemplo, porque encontré un sitio donde estaban todos los programas. te tiraba, hablamos con Spinetta, hablamos con Charly García, todo así. Que, le das play y no reproducía y no nada. Y traté de seguir el link donde salía el MP3, entré al donde estaba, me tiraba Not Found, no existe más, olvidate, desapareció. Olvidate. Súbalo, muchachos, en algún lado, que esto está muy copado, muy copado para escuchar. Bueno, yo no sé si mi caradurez me va a dar como vamos para dar, pero vamos a contactar. Esto, la idea de esto, además, piensa que esto lo armamos hace 2 días. Lo terminamos de cerrar hace 2 días, o sea, todo así es esto. Honestidad a las chapas. Brutal. La idea es empezar a contactar a gente que fue 90% de honestidad, ¿no? Como decir. Lo que nos parece, todos los podcasts nos parezcan copados y que no haya vestigios, ver si podemos rescatar algo, por lo menos. Sí. Para nosotros meterlo en Archie.org. Sí, o meter un torrent que quede abierto. Y armar un RSS donde se pueda escuchar, sea, total, como ya terminó. Esto es parte de la historia del podcast en Argentina. Pero hay cosas muy copadas. Esto que te estoy diciendo de. A ver, entrevistas a Lito Nevia. Palabras por eso. Bueno, después giró. Desfiló por todos lados, ¿no? Pero había muchas otras muy copadas. Y no me bajé esas palabras más. Música de la dictadura como tema de un programa. Muy bueno. Muy copado. Es muy copado. Vamos a ver si se puede rescatar algo de esto. Sí. Y después hay un programa periodístico también de esta época. No sé si Sayos un poco lo. Este es un programa que tenía formato muy radio acá, Y estaba pensado para que, estilo Tango City Tour, sí. Que lo desparramarlo por radios. Este programa periodístico también tiene la particularidad de. El Redondel. El Redondel, que terminó hace poco. Hace muy poquito, abril de 2014. Hasta abril de 2014. Tenía particularidad que tenía una fecha de vencimiento, o sea, era como un programa de actualidad y lo que hablábamos antes. Muy buena idea. Sí, entonces te decía, las noticias van. Este programa, el podcast dura desde tal fecha hasta tal fecha, desde el 10 del 4 hasta el 14 del 4. Y en ese periodo puedes escuchar el programa y más o menos tenía un sentido de actualidad. Claro. Y después tenía que pasar al próximo. Está sentido que está tiene buen sentido. Está bueno que. ¡Idiota! Que le hayan puesto esto del vencimiento, porque en un programa de actualidad. Eso sí, es muy bueno. Pierde muy sentido bueno. Escuchar algo. Sí, igual es muy loco poner eso, porque incluso el título del programa te tiraba la fecha de vencimiento y cuando arranca el tipo te decía. Este programa es como el yogur. Después de una semana, tiralo porque ya no sirve. Te decía directamente. Genial. Te dice, este programa es válido. Programa número 120. Válido del 4 de noviembre al 12 de noviembre, ponele. Por el tema de que ya después de esa fecha como que perdió sentido en la actualidad. Pierde sentido. Aunque se podría, pensándolo así en voz alta, se podría encontrar un formato de podcast que relate la actualidad con algún tipo de opinión como para hacerlo atemporal. No sé cómo sería, pero al que se le ocurre es una mina de oro. Porque bueno, la actualidad argentina un poco va por ese lado, me parece, pero no sé si está más orientado a relatar noticias. No lo llegué a escuchar todavía. En tu caso, lo que hicimos sería como un podcast sobre política. Claro, exactamente. Que aproveche lo que pasa en la actualidad para hablar de vudú y ponerle. Por ejemplo. Los autos que compré y no puede explicar. Si viene época de la nata, dicen. Oh. O de la nota. Y también en 2007, que es donde seguimos, encontramos vestigios. Esto sí es. Acá abrimos la tumba. No. Encontramos 3 huesitos. Dicen que hay una maldición. Le pusimos carbono 14 para ver qué carajo era esto. El quinto medio, por lo que pudimos descubrir, era una podcast network que apareció en el 2007, duró un par de años también. Gran nombre alusivo a El Cuarto Poder del Periodismo. Exactamente, El Quinto Medio. El Quinto Medio, muy buen visionario. Prácticamente no hay rastros en internet de esto. Es terrible porque esto es antropología. Es como descubrir los huesos de un dinosaurio. Quizás astrología también. También, si querés también. ¿Por qué no? El Quinto Medio, por lo que pudimos indagar, tenía programas de varias temáticas, música, noticias, lo ya habíamos comentado antes, cómo funcionaban las redes de blogs. Como Dotpod. Hasta había uno que contaba chistes, eran chistes. Entonces, su idea, la idea de estos chabones era que funcionaran como enlatados, o sea, sacamos el programa de música, con todas las novedades de la música. Entonces, que programas de radio, como que compren. Lo tomen. Como una telenovela, ponerle en distintos países, que compren esto y después lo pasen en su radio. Y yo te digo que está buena esa idea, porque si vos tenés, ponele, entre Basta de Todo y Metro y Medio, en algún momento hay un hueco de una hora que no podés llenar, ponés un enlatado de música y como un cocomiel, ponele, te sirve. Un cocomiel, es verdad. Un cocomiel. Bueno, a estos no les funcionó. creo que duró un año y monedas. Qué bueno. Entonces, por ejemplo, tenían un programa llamado Retro, que era sobre música de los 80 y 90. Music Cast, que era sobre novedades, los temas del momento. Novedades de la música. Después otro se llama El Quinto Medio Humor. Que esto es la descripción del programa, porque no pudimos escuchar nada, no hay registro de audio de nada de esto. que un personaje llamado Armando Chingado contaba chistes y cuentos como si fueran anécdotas de su vida. Excelente. O una cosa así. Excelente. Muy extraño. Amo la iniciativa y el emprendedurismo argentino. Muy extraño, pero la idea era esto, hacer como una especie de enlatados de programas y bueno, no prendió y no funcionó. Oh. Y de acá saltamos al 2008, donde ya está el podcast, está en todos lados. Ya estaba más instalado. Hay medios masivos que empiezan a, como cuando salieron los blogs, todos tenemos que tener blog, poner blog, pero todos, ¿qué hacemos con el blog? Podcast, no importa, ¿verdad? Tiene que haber un blog. Bueno, empezaron a aparecer ya podcasts de un montón de cosas. A su vez, como en el 2006 hablábamos que ya se empezó a masificar, cuando aparece Desde el Baño, eso hubo como un boom de programas, sí, de cosas bizarras. En 2008, por ejemplo, empieza a ser utilizado por medios un poco más mainstream. Un ejemplo muy loco que encontramos que en esa época Yeco, el suplemento de economía de Clarín, tenía un podcast sobre economía que duró muy loco, muy bueno, entre comillas. Puede ser muy bueno. Que duró 8 programas. Sí. Pero loco que se pongan a grabar un podcast. También creo que había en Olé, creo que estaban en una época. En Olé, ¿no? Estuvieron haciendo. Para el Mundial 2010, creo que fue que quisieron poner como un podcast y tampoco funcionó mucho. No, en Olé funciona mucho el video. El video, la sí, video ahora, entrevista, sí, ya, video, bla, video, bla, bla, bla. Pero sí, en esta época esto es importante, donde ya, por lo menos es donde yo entro en contacto con el podcast en esta época y descubro una radio.com.ar que habíamos mencionado antes. Sí. Que ya tenía, si bien se definía como una radio online, ellos, la idea era que ellos tenían un estudio de grabación, transmitían online. ¿Vos querías hacer un programa? Bueno, te damos el espacio. Grababa, no te cobraban, no tenías que pagar derecho de unos grabación, genios, de lugar. Los era genios. Algo completamente focalizado en difundir y dar un espacio a gente que lo quería hacer. Si muy buena la idea. Eso. Los tipos ponían servidores que mantenían ellos, donde tenían todos los programas. Y vos entraste. Estamos hablando de, ya lo vamos a ver más adelante cuando vemos la parte técnica. Hostear audio y distribuir audio es carísimo porque ocupa mucho espacio, sí, claro, mucho ancho de banda consumen. Claro. Y es algo que va multiplicándose progresivamente en el tiempo, porque a medida que vas subiendo programas, va subiendo el ancho de banda que consumís globalmente. Imagínense una radio que en ese momento tenía decenas de programas. Sí, además el esfuerzo, tenía una cantidad de programas increíbles, sí, y el esfuerzo humano que hay atrás de eso es indescriptible, es un laburo. Terrible. Es un laburo 24/7. Terrible. Entonces, si bien no usaban puntualmente la palabra podcast, en este caso, vos entrabas al sitio y el sitio ya tenía, era una lista de los programas grabados. O sea, para escuchar radio en vivo era un iconito chiquito en, claro, una esquinita que te decía está en vivo, no está en vivo y qué programa estaba. Ya tenías los listados de nombres, listado también. De los programas de a la izquierda y tenías un feed con cada uno de los programas a medida que se iban publicando y si querías haces clic en el link del programa y escuchabas todos los programas de eso. Entonces, ya desde ahí lo escuchabas, ¿no? Sí, desde ahí lo escuchabas. Claro, la estructura que tenía el sitio era como si fuera una podcast network. Que así es como lo descubrí yo, por ejemplo, y había, no sé, Rastros de Carmín, podcast de cine. Sí. Entraba y me escuchaba el programa a medida que lo iban subiendo y ni me enteraba que tenía la radio en vivo. Entonces, pero ellos lo que hacían era, vos querés hacer un programa, si ellos les copaba la idea, te daban el lugar, te daban un horario y vos ibas ahí, tenías consola, sala de grabación, todo, a todo culo. Sí. Vos grababas y se te publicaba tu audio. Bola sin manija estaba en ese momento. Sí. Upma, un paso más allá, un podcast de humor. Zarpado. Revolucionario, increíble, increíble, unos genios. Tenían una sección de degustación de golosinas. O sea, imagínense lo que es esto. Un programa donde habían encontrado alguien había tenido una golosina, no sé, iraní, un país así extraño. Y les había gustado y le mandaron un mail a los tipos y los tipos les contestaron, le mandaron una caja con cosas, o sea, era algo increíble. Y yo no me acuerdo si había un programa que habían hecho, no sé si en su momento un crossover con Bola sin Manija. Porque era salía Upma y el mismo día después de ellos iba Bola sin Manija. Entonces, cuando ellos se dan terminando de grabar, venían los de Bola, claro, sin Manija y generalmente se quedaban y se empezó a fusionar. Yo me acuerdo un capítulo que hablaban a qué actor le darían y si fueran homosexuales, a qué actor le darían y después a qué actor le darían si fueran o no homosexuales o cualquier cosa, ya no importaba, después a qué le darían. Fue increíble, increíble. Es increíble. Esto entran en una radio.com.ar, están todos los programas, sí, los van a poder escuchar. Van a encontrar demasiado cine también, que esto cuando nosotros salimos el año siguiente, contactamos con los de una radio y le dijimos, además de esto, algo que me faltó, no solo es que estaban los programas que se grababan en una radio, sino que además vos tenías un programa copado, los tipos agarraban y decían, bueno, vení, pasá, le pasaba, lo escuchaban, les gustaba, te sumaban al sitio. Exacto. Entonces, hasta te dejaban publicar los audios ahí. Que eso, esto vale la, la transmisión de datos de audio, sale guita. Sale guita, lo vamos a ver cuando hablemos del hosting. Sí, además, sí. Si no me equivoco, esa página no tenía nada de publicidad. O sea, no es que vos decís, nada, bueno, con cero. Las visitas le dan algo de dólares, ¿no? Tampoco. Cero, cero, tampoco. Cero. Está todo 100% orientado al contenido y a la decisión del contenido. Aplaudible. Esto muy es bueno. Totalmente, es una genialidad. Hay programas alucinantes. Ustedes entran, los pueden escuchar todos. Sí, sí. Están todos ahí. Vimos Rastros sin Carmín también, un podcast de cine, de pionero. Hay pionero. Un programa llamado, a mí me encantaba, llamado Tragedia y Farsa, que era sobre cine, sí, político, que era, sí, uno de los pies de Upma, estaba también ahí. Muchísimo, muchísimo. Vos las imágenes todavía sigue saliendo, todavía lo pueden escuchar también en una radio. Exactamente. Lo que pasó con una radio fue que en el 2010... Dolor absoluto. Eso fue casi, dolor absoluto. Casi al mismo tiempo que nosotros hemos tenido un bardo con el servidor también. Todo junto, ¿no pasó ese sí, año? Sí, fue no, ese año. ¿Qué fue, año de mierda? Fue bro. Terrible. ¿Qué año de mierda? Todo en el 2011 fue. En el 2011 lo que pasó fue... tuvieron un quilombo con los servidores. ¿No los habían hackeado? Nos habían dicho que los habían hackeado. Sí. No terminé de entender bien qué era lo que había pasado, pero la base de datos se había corrompido completamente. Terrible. Completamente. ¿Qué mierda eso? Entonces, terrible. Lo que pasó fue que, si bien seguían teniendo los audios de los programas y los programas en sí, se cagó toda. Primero todo registro histórico, los datos, de downloads, todo eso se perdió todo. Increíble. Y los links quedaron todos. Muertos, todos modificados. Todo. Yo me acuerdo entrar a una radio después de ese día de fue increíble porque estaba todo sin fondo, todo mal armado, no estaban las estadísticas de los. Se había roto todos los programas, todo. No. Entonces lo que hicieron fue como nosotros que nos había pasado en su momento con el server.com, que era donde hosteamos el sitio en su momento, pero esto que fue en 2010 lo nuestro, me parece. Lo nuestro fue, mirá, si no me equivoco, me parece que fue bastante contemporáneo porque me acuerdo que nos atacaron de los dos frentes. Sí, fue. No, por un lado perdimos todo el sitio. En un momento dijimos, bueno, ya fue. Eric, sí, no hagamos más nada. No hagamos más nada. Que era el server, de repente nuestro sitio desapareció. Decía, el típico error de conexión con base de datos, contactamos al server, el server puso un blackout donde no atendía a nadie. Oh, terrible. Lo que pasó fue que les estallaron servidores. Los backups los tenían en el mismo servidor, o sea que se perdieron los backups también. Bien. La número uno de backup. No, boludez. Es como tener la compu y el disco duro que guardás al lado de un fuego que se quemó todo junto. Todo. No me acuerdo si todas las críticas también los habían caído en esa volteada. Todas las críticas cayeron en la volteada. También ahí nos hicimos como bastante compinches con todas las críticas. En la desgracia, ¿no? En la desgracia. Entonces lo que nos dijeron fue básicamente, miren, se perdió todo. Tenemos un backup de hace 6 meses. Si quieren, 6 meses. Se mide un montón. Meses. Es un montón. Estamos hablando de cientos de contenido en el sitio, de comentarios, todo que se debe desaparecer. Sí, hablando de todo esto, si quieren un detalle en particular, hay un podcast especial que grabamos llorando en esa época, relatándonos lo que nos había comentado, haciendo un viaje en el tiempo, porque otro no nos quedaba. Y ahí relatamos todos los posts que habíamos perdido, los comentarios, el contenido, las notas, que eran como cientos y cientos de notas. Un montón de laburo que se perdió por una boludez total. Zarpado. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un backup de hacía 2 meses, creo, algo así, un poco más cercano, que es el que usamos. Y bueno, se perdió, creo que en total se perdió 1 mes, ponele, sí, de contenido. Sí, y, claro, ahí aprovechamos para rediseñar el sitio, darle un poco, sí, de onda. Es que lo mismo que hicieron la gente de una radio. Cuando se les reexplotó todo, dijeron, bueno, vamos, sí, le hicieron, pegamos como ya un rediseño. Estamos. Sí, sí, sí. Pero como que después bajó, de eso una radio bajó y nosotros, como que dinamito, y bueno, nosotros también. Como que no. Y sí, yo me acuerdo en esas épocas de que estaba el podcast en una radio, teníamos 1500 descargas, 1000 descargas. Sí, al toque, no solo el nuestro, todos los que estaban ahí, porque se ve que tenía mucho acceso de otra gente, y estuvo mucho tiempo caído el sitio de una radio, y seguramente sí, ahí perdió. Estuvo varios meses y quedó casi, sí, como abandonado, digamos, sí, no, sí, no volvió a dársele mucha bola. Una, o sea, son cosas que la verdad te bajonean de una, sí, forma. Nosotros, sí, lo pensamos, sí, incluso cuando, sí, pasó a nosotros, dijimos, bueno, ya fue, loco, abandonamos la mierda. Pero no, hicimos el episodio que viajamos en el tiempo a 78 directamente y tiramos noticias, fichas, todo ese año. Fuimos a ver Star Wars. Fuimos a ver Star Wars original. En un podcast. Escúchenlo, ese programa que está muy copado. Pero una radio.com.ar es clave, clave, por lo menos en mi entrada al podcast sí. acá del país. Y en la de muchos. Y además, en ese momento era como casi un lugar del podcast. O sea, podcast nuevo que salía, aparecía en una radio. Exacto. Era como, tenía que estar ahí. Y yo había decenas de programas que salían todas las semanas, uno atrás del otro tenías. Muy grosso, muy grosso. Y eso, si quieren, pueden entrar ahí y pueden escucharlos. Por más sí. que tampoco no se presentaban como podcast. Pero sí. el formato que tenía eran podcast, lo que hablamos en el episodio anterior. Exacto. Eran temáticos, tenían cierta periodicidad, podía ser regular o irregular. Vos te lo descargabas, lo podías escuchar después, lo podés escuchar ahora y funciona igual. Tiene toda la impronta de podcast, pero sin ser llamado podcast. Muy bueno. ¿Se sabe quién era el ente solidario que estaba atrás de una radio? Sí, estaba por lo menos con Gabriel Ruder, con el que nosotros siempre nos contactamos. Sí. Había más gente ahí, claramente. Metido, sí, obviamente. Sí. Pero un emprendimiento maravilloso. Sí, maravilloso. Muy bueno. Se me sorprendí. Y bueno, también 2008, en esa época aparece el podcast de Comiqueando, que ahí ya, como el sitio de Comiqueando lo hice yo, lo mantengo yo, tengo como contacto bastante cercano con el programa, lo empecé a subir al sitio. Y un poco era algo, la idea que veníamos ya hablando, yo escuchaba podcast todo el día durante ese año. En el 2009 arranca, ya estamos con la idea con el Dr. D, con Marcini, de hacer algo, hacer un sitio, hacer un blog, algo para nerdear, porque era lo que hacíamos por mail. Exacto. Cadenas infinitas de mails o chats infinitos de MSN. Esto, hagamos algo con esto. Y ahí sale Demasiado Cine, sale el sitio. Y apenas sale el sitio, al toque, digo, hay que hacer un podcast ya mismo. Vamos a grabar. Y bueno, a lo 2009, cual, en todo, esto fue una charla en un cumpleaños, si no me equivoco, tuyo. En el año 2009. Sí, me dice Mariano en su cumpleaños, me dice, che, boludo, tenemos que grabar un podcast en Demasiado Cine. Y le digo, ¿qué carajo es un podcast? Así no. Ahora puedo viajar al pasado y darte a escuchar el primer episodio de Argentina Podcastera, donde se entiende todo perfectamente. Es nuestro DeLorean podcastero. Y bueno, podemos decir que el 2009 es el antes y el después en el podcast, en el mundo. Pero sobre todo en la Argentina. ¿Y porque nace? ¿Qué nace en el 2009? Nace Demasiado Cine Podcast. Un aplauso. ¿Quién sos? El podcast. Nosotros el podcast somos. Insignia, ¿no? El podcast que cambió todo, sí. que evolucionó, que a duras penas sobrevivió. Fue atacado, fue hackeado y sobrevivió igual. Sí, sí. Ataque terrorista, todo. Y no solo Demasiado Cine. Demasiado Cine. Sino que increíblemente hace relativamente poco, cuando festejaron su cumpleaños. Unos meses después que sale Demasiado Cine, surge el Voscast. Que es el podcast de Aspeb. Que Aspeb ya existía desde 2007. Exactamente, en forma de blog, si no me equivoco. Sí, un blog, algo así. Iban subiendo noticias, comentarios de videojuegos, si no me equivoco también. Y surge contemporáneamente Demasiado Cine. Y nunca nos enteramos que habían surgido contemporáneamente. Impresionante, los años. Los años que perdimos. Totalmente. Dios mío, una tristeza. Sí, la verdad que no. Total. Pero hay que recuperar mucho amor. La vida en algún momento te devuelve y este es el momento para generar orgías podcasteras. Dicen que el podcast es el Demasiado Cine del universo gamer. No sé, te lo tiro ahí. Fíjate, alguien lo dice. Dijo ahí por la calle. Lo dijo. Una vieja que divagaba, que dijo esas palabras. Demasiado Cine Podcast. Un minion que habló y de repente unió esa frase, ¿no? Salió así. Muy bueno. Así hay que recuperar amor podcast. Claro. Y de ahí en adelante, bueno. Lo demás. Sí, el resto. ya no importa. Ya no importa, porque ya está Demasiado Cine entre nosotros. Ya está. No, pasó esto de una radio que dijimos el Nuevo 2011, Testamento, ¿no? cayó sí. bastante. Durante esos años se juntaban bastante los podcasts ahí en una radio, era algo que se seguía, sí. salían muchos programas. Sí, surgieron bastantes programas temáticas. También de muchas temáticas que vamos a estar subiendo en la Argentina Podcastera, que no mencionamos ahora, pero que están hace rato sí. ya también, entre este periodo de años, que tendrán 2-3 años de los programas, que los vamos a empezar a subir todos también. Con o sin permiso. Conocí a mucha gente muy copada a través de una radio también. Sí, sí. Lobo, gran amigo de la primera hora. Sí. Entonces, la verdad que es algo que fue muy lindo sí. que se generó con una radio. Sí, y además, la gente que quería consumir radio o que llegaba a una radio tratando de consumir radio, empezaba a consumir podcast también. Se dio como un crossover de públicos. Totalmente. Que sí, fue muy, muy enriquecedor transversalmente y horizontalmente, como decimos, y mantenemos de Argentina claro. Podcast. Y a su vez, en el 2011, que es cuando ocurre el mega crackdown de una radio, ya empieza sí. a bajar un poco el boom podcastero. Sí. Empieza a ver a desaparecer varios programas. Y un poco como que se queda como un poquito aletargado, podríamos decir, el formato, ¿no? Sí, como ahí flotando a la deriva. En el éter. Por más que los de Apple seguían dándole duro, nosotros ahí ya estábamos. Era nuestra etapa de quilombo de vida, entonces a lo mejor pasan dos meses y no hacíamos un programa y, y de repente subíamos uno. Sí. Era muy a pulmón. Por amor al arte. Por amor al arte completamente. Hasta que llegué yo, chicos. Hasta que llegó Sayus, ahí dijimos, oh Dios. Hay que grabar, mierdas. Sayus sí, ya estaba en mi vida en forma totalmente, de totalmente. Carne. ¿En forma de qué? De balde de agua. Y podemos decir que el 2014, ¿no? Siguiendo esta cronología que un poco veníamos armando, como que se da un segundo boom podcastero, que hemos dicho que había arrancado 2006, 2007, 2008, donde empieza a masificarse mucho y después murió, fue muriendo. Que creo que está, lo que lo marca específicamente es algo como el salto del podcast al mainstream, como le decimos sí, nosotros. Sí. Sí. Por ejemplo, nosotros somos muy somos under. Somos nada. Somos, nada. Bueno, sí, somos bueno, nada, pero dentro de la fuerte, nada, lo si que ponerle decís una etiqueta, no, bueno, pero es algo más under, en el mundo más de los medios, sí, o más amateur, más amateur para más decir. Amateur, amateur, dicho, amateur. Claro. No más. ¿No? Sí. Entonces, cuando creo que cuando Seba de Cabra aparece invitado en algunos programas de el podcast de Comiqueando hace varios años, no sé si probablemente ya conocía el podcast de antes, pero creo que se copó un poco con el formato. De hecho, después de que está invitado un par de veces en el programa de Nación Cine, es que hace el programa de La Metro, de cómo robar el mundo. El mundo. Que era un muy buen programa. Lo de La Metro, le dicen, programa. Flaco, no entiendo qué estás haciendo, no sé qué es esto. Esto es una interpretación de la realidad. Claro. No, no, él lo dice en cómo robar el podcast, el episodio 0 creo que es, o el 1, comenta lo que pasó. Arranca dice cantando, que fue, Metro, Metro, compadre, la cosa. Básicamente, y se acuerda todos los programas de ellos. Pero básicamente dice que era, le dijeron como que no entendían lo que estaba haciendo. Dicen, esto no se, esto es frase textual de Caro, esto no se puede hacer en la radio, le decía. Esto no se puede hacer. Como que no funcionaba, no servía. Sí. Entonces, directamente le empezaron a romper mucho las bolas. Y hubo días en que le dijeron de un día para el otro, mira, hoy tu programa no sale porque va a salir un especial de no sé qué. No. Y no salía el programa. Pobre ese. Lo maltrataron bastante, pobre hasta que lo terminaron boleteando. Y ahí donde empieza a ser... Creo que al principio, escuchando el programa de Cómo Robar el Podcast, que es excelente podcast, muy escúchenlo, porque es el muy bueno. El contenido es genial, los muy invitados bueno, son muy bueno. Siderales, los invitados, sí, son de la NASA, muy buenas entrevistas. Muy buenas entrevistas. Ya vamos a hacer un episodio donde vamos a hablar de los podcasts que escuchamos y nos gustan, pero... Ya va a venir Seba de Caro acá, ¿no? Oh, sí, completamente. Si quiere. Vení, Llevitas. Al principio, ves que como medio regañadientes. Dice, bueno, estoy grabando esto porque viste no tengo lugar en la radio, entonces lo estoy haciendo así como un podcast. Pero se nota que después le agarró el gustito y sacó el podcast y empezó a hacer programas a lo loco. Es increíble. Y se nota que le agarró la onda. Muy bueno. Y por otro lado, tenemos a Luciano Banchero. Sí. Como el podcast en el mainstream, como le decimos, para darle claro. un marco. Una definición, si queremos, claro. Un marco legal. Una categoría. Que también, por lo que contó él este año, es donde empieza a entrar en contacto con el podcast, se copó, le enganchó la onda al toque, sí. A cómo funciona, lo que hablamos en el primer episodio en cuanto a formato, ese sí. Tipo de cosas. Sí, hasta termina siendo, dándole seguida. También una impronta al podcast de totalmente. Duración, de contenido, de, ¿no? De varias cosas que por ahí, por ejemplo, puntualmente en la duración, él propone una duración que quizás nosotros nos extendemos bastante más, o los de ASPEP también, que quizás sea por una forma de tratar de mostrar otra forma de consumir podcast en cuanto a la duración, que me sí, parece muy interesante. Que es el formato yankee es muy así. Es muy así. El formato yankee, más de una hora ya es muy largo. Claro. O sea, 40 minutos, 45 minutos, ya te fuiste. A nosotros nos cuesta muchísimo. Nos cuesta bajar muchísimo. Yo creo que eso está es dentro imposible. Del espíritu. Tengan en cuenta también. Que el podcast Demasiado Cine, la duración promedio en una época era de 4 horas, para que se den cuenta el programa. Con programa de 8, 7 horas. Hemos hecho programa de más de 7 horas. De audio continuo, es muy heavy. Increíble. ¿Qué de grabación eran 10, 11? Sí, más o menos, porque en el medio tengo que parar para... El podcast de Batman de eso fue de Batman. No, en ese, ya pero vamos a contar. Muy, el próximo bueno. Programa vamos a hablar de dale, eso. No vamos nos a ver, vamos a ver. Porque en el medio nos peleamos, nos amigamos de sí, vuelta. Sí, terrible. Fue como la vida completa. Yo me recalenté. La vida completa pasó en ese podcast. Vos porque me conocés. Claro, el que lo conoce cuando lo escuchó te lo dedicó. Sí, sí. Fue terrible, fue la vida nuestra resumida. Pasó en un día en un podcast. Me acuerdo, nos peleamos, yo dije, no, boludo, me recalenté, la concha de la hora. Vos sos boludo, bueno, dale, vamos a amigarnos. Muy bueno. Todo el día, fue impresionante. En el próximo programa vamos a hablar un poco más de eso. Pero el tema de... creo que le enganchó la onda a las temáticas, sí. la cuestión de ofrecer algo distinto, entonces tenés de repente Gordo Podcast, que es sobre cine... más que nada en general, un estilo deseístico si querés, pero después sí. Te saca apesta. Apesta de, sobre película de mierda. Que lo graba con la novia o pareja, si no me equivoco. Sí. Que en Estados Unidos hay varios programas así. Hay uno muy bueno que hace bastante que no lo escucho, pero que cuando salió Apesta dije, uy, qué bueno que estén haciendo esto, que era Why I Hate Movies, algo por el estilo. Sí. Donde, pero el tipo era un tipo que agarraba películas de mierda y las recontra comentaba, pero en algunos casos hasta traía al director para que contaran por qué. Entonces hay un capítulo, hay un capítulo muy grosso que es el de la segunda película de Punisher. Sí. Que fue masacrada. Hay una segunda película de Punisher. Warzone. Warzone. Banco la 1. Banco la 1. Chavos, te lo dije. Que la dirigió una mina, que a mí me copó la película, y la llevaron a la mina, a la que putearon de todos los colores cuando salió la película. Decían, ¿cómo? Esto es culpa de que la directora es una mujer. Esa fue la definición. La película es chota porque le dije a una mujer así. Y el chabón agarró, invitó a la directora y empezaron a hablar de la película y si era chota, no era chota. Y la mina contó sobre escenas que por qué las había hecho. Esta escena te la rebardearon, pero esto lo hice por esto y por lo otro. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno dar chotas, la perspectiva de un director de una película chota. Porque se puede calentar para la mierda. Pero no va a ir, sí. Pero le pone... Sí, puede ser. No, era todo en clave de humor, por supuesto. Ahora no me acuerdo cómo carajo se llamaba. Bueno, yo a Banchero le recomendé que para alguna apesta elija Brujicisas, que me parece una película altamente detestable. El podcast que digo se llama How did This Get Made? O sea, ¿cómo es que hicieron esto? Se llama. Así se llama el podcast. Entonces, de repente tenés... no sé, a ver, te tiró... Y el chabón empezó a tirar teasers de lo que se venía, cuando se empezó a ser muy copado... no sé. Bueno, no solo tiene podcast de películas también Banchero, sino que se metió también en el universo batmaniano con Alfred Pennyworth Presenta, si no me equivoco, se llama, que está con Gustavo Casals. Con Gus Casals. Que sabe una recontra hiper mega bocha. Súper fanático de Batman. Sí. Yo creo que se desnuda y tiene al símbolo de Batman tatuado en las nalgas. Banchero no me voy a regalar. Sí, creo que había comentado que tenía tatuado el costado. Sí, y hace poquito se tatuó con una amiga de la casa. De ahí, sí, mira. Se tatuó el cohete de Tintín, que es el símbolo de Posta FM, que es su network de podcast. Como fuimos comentando, otras network de podcast que fueron apareciendo. Se le, un poquito mejor encarado, me parece. Que los resto. Amigos de El Quinto Medio. No, claramente. Que vamos a ver cómo va. Está muy por piola. Ahora tiene creo que seis podcasts subidos y tiene dos más, que es uno de pizza y la cronología de la historia de la pizza en Argentina, que me parece excelente. Grosso. Y tiene uno que se llama Psycho Cupido, que está Gustavo Casal con no me acuerdo quién, disculpen. Pero que también. Como muchos. Supongo que va a tratar Marca de. Ataca, Café TV, sí, excelente. Bocha, te metes en Post FM, escuchas todo, una orgía podcastera. Sí. Además tiene una duración muy amigable para escuchar todos los podcasts. Claro, claro. Entonces, son de 40 minutos, una cosa así. Claro, y es esto que decíamos el programa pasado, de que te da ganas de empezar a escuchar los otros. Sí, totalmente. El hecho de que sean cortitos además ayuda muchísimo a eso. Sí. Totalmente. Y como el hecho de que se haya metido Luciano a sacar podcast. Luchi, desde acá le decimos Luchi. Luchi, para los amigos es Luchi. Empezaron a pasar notas en medios, de repente La Nación empieza a hablar sobre podcast. No tiene mucho para decir, pero pero no nombra podcast. La Nación es muy groso. Es muy claro. Y casi que podemos hacer un paralelo a lo que comentábamos del programa pasado, cuando empezaron a aparecer en los medios, que se aparece la palabra podcast y empieza como a difundirse, ¿no? Exactamente. Tal vez. Totalmente. No lo sé. Vamos a ver qué pasa. Está todo muy lindo. Hay muchos programas que están apareciendo. Sí. Esperemos que sigan apareciendo más y que crezcan y que se vaya toda la chota. Sí, que se vaya toda la contra chota mojada en ricota, porque es lo que queremos y esperamos. Y insistimos en algo que nosotros queremos, que todos los podcasts van a escuchar cualquier tipo de pronunciación de la palabra podcast en este programa. Podcast es la más clara. Queremos que todos crezcamos en calidad y que de esto verdaderamente salga algo copado para todos, ¿no? Porque para eso estamos Hay uno que no mencionamos de los podcasts, porque es más nuevo, pero que es terrible. Se llama, porque yo quiero tirar bien el nombre. Está realizado por el Círculo Escéptico Argentino, que es como una unión de distintos blogs sobre ciencia, si queremos. Y el podcast se llama Pienso, Luego Dudo. Tomá para vos. Se bien. Llama el podcast. Donde lo que hacen, hasta mediados de 2013 salió, después no salió más. Lo que hacen es, creo que arrancó el 2010. Hablan sobre ciencia, pero toman presunciones que hay genéricas. Populares. Y no es que las refutan, las destrozan. Onda, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, las ondas del Wi-Fi te causan cáncer cerebral. Se violentan con eso. Se ponen mal y tienen y empiezan a aniquilar. Muy bueno, terrible. Muy bueno. Terrible. Me fascina. A la gente de Velociradio por ahí. Podrían hacer un crossover entre Velociradio y. Este no sale más. Pero tiene un estilo un poco más. O sea, es hard fact acá. O sea, que vas a tener que tirar dato duro. Te puede complicar un poco digerirlo. Pero muy loco. Muy bueno. El nombre es el mejor del universo. Círculo sí. Escéptico Argentino es una genialidad. Sí, o sea, sí. Casi puede ser una batalla entre el filo de la realidad y el Círculo Escéptico Argentino. Y que estalle todo. Ya los quiero, estos chicos. Es impresionante. Ya los cayeron. Lo queríamos mencionar. Y bueno, esto fue una especie de crónica de la historia del podcast en el país. La primera crónica del podcast. Lo que se pudo hacer en content surfeando, rascando el tarro en internet y uniendo datos acá, datos allá y descubriendo qué era esto, de dónde salió. Muchas gemitas encontramos. Exacto. Como que es algo que se ha hecho de alguna forma u otra como se pudo, y por supuesto que la idea es que esto sea un puntapié inicial, un inicio, y que si alguien lo escucha, vamos a contactarnos con esto, con varios de estos. Ya lo hicimos con la City Tour. Sin duda van a empezar a revolear mails y ver si hay otros programas que tal vez yo escuchaba en el 2006 tal programa que era de tal cosa, y podemos ir armándose una listita o algo de podcast que hayan salido en el país. Sí, y si conocen algunos, los que están escuchando este programa, que nos manden los nombres y directamente se buscan y los contactamos y los obligamos a estar en Argentina. Totalmente. Así que cerramos de esta forma el segundo programa y tenemos que comentarle a la gente, por favor, dónde nos pueden encontrar. Pueden seguirnos en el facebook.com/argentinapodcastera. Pueden seguirnos en el Twitter también, que donde tiramos novedades. Y además, no solamente el Twitter funciona como una cuestión de novedades de Argentina Podcastera, sino que retuiteamos y fomentamos cuando sale un episodio de cualquier tipo de podcast, para que la gente que le guste seguir podcast pueden meterse acá y nosotros retuiteamos cada vez que sale un podcast de cualquier tipo. Como es la onda de Argentina Podcastera, y además, ¿no? Masificar el Twitter podcast. De Argentina Podcastera es el Twitter de Ale. O sea, lo maneja él y ya la institucionalidad duró 8 tweets. Va a poner la foto de él la próxima vez. Al noveno ya estaba tuiteando, estaba puteando sobre el bondi, y al décimo ya estaba mandando fotos de sus muñequitos. Y ya se fue toda la goma. Es para, o sea, fomentar que es de todo. Ahí pasa cualquier cosa. Feliz cumple Gordi, va a poner ya próximamente. Es más, Gustavo Casal ya festejó que nos comuniquemos con el mismo lenguaje. Así que bien, puede darse cierta fiesta loca en el medio que nadie conoce cómo puede terminar. Fiesta podcastera. Bueno, pueden seguirnos entonces en el Twitter @argenpod. También pueden sumarse a facebook.com/argentinapodcastera, y no solamente eso, sino al grupo también de facebook.com/groups/argentinapodcastera, que vamos a estar ahí hablando de diferentes cuestiones de los podcasts. La idea es que el que tiene un podcast se sume al grupo, se presente, se quiera también. Totalmente. Y vayan tirando directamente. No es, o sea, en lugar de ser como la página, que es como One Way, digamos. Exactamente. El grupo es que todos tiren ahí. De hecho, los de Metefichas, cuando sacan un programa, lo tiran ahí. Los del lado de G, los de Avideando, los Lechos de Pulgas, todos. Que tal vez sirva como un lugar donde la gente entre, y el que salió el nuevo programa de la podcast, bueno, va, lo meten ahí. Totalmente. Sale totalmente. Y funciona bastante. Sí, la verdad que está funcionando ahora. Tenemos 30 personas, creo, pero bueno, vamos sumándonos y de a poquito vamos a ir creciendo. Que crezca. Peor es cero. Una mateada podemos hacer, un asado podemos hacer. Ya, mateada, ya asado se está barajando. Hay un germen asadil. Un germen asadil que en cualquier momento sacrificamos un par de vacas sagradas. Sí, totalmente. Pero bueno, señores, por favor nos despedimos. Tiene que ser un aplauso, sí o sí. Por favor. Histórico, señores, histórico. Gracias a todos. Y nos vemos la que viene. Sí. Chau.